Días. Y bueno, contanos qué es lo que va a pasar el día de hoy. Bueno, esperemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se vuelva a equivocar como se equivocó en el año 2016 al separar al juez Catanelo de la investigación sobre el derrame que hubo en la mina Veladero en San Juan en el año 2015, en septiembre de 2015, porque en esa oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación se equivocó muy feo al dejar liberado a Guillermo Caló, el CEO de la base, que en ese momento, y a los funcionarios locales, el ministro de Minería Felipe Saavedra y el gobernador en ese momento José Luis Gioja. Esperemos que ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté a la altura de las circunstancias y declare justamente la constitucionalidad de la ley de protección de glaciares por el bien de nuestros niños, de las generaciones futuras, que van a ser los que se van a ver afectados si es que la ley de glaciares no se declara constitucional en todos sus artículos, porque hay que ser muy claros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos casos es manejada por lobbies empresarios y políticos, en donde, bueno, termina haciendo lo que las grandes corporaciones quieren que haga. ¿Cuáles son los argumentos que dice la Barrigol para poner en duda la constitucionalidad de esta ley? Y que los recursos naturales son de las provincias y que por eso la Ley Nacional de Protección de Glaciares no tendría que tener prevalencia sobre una ley provincial. Uh-huh. Hay que recordar que acá en San Juan se dictó una semana antes de que se dicte la Ley Nacional de Glaciares, se dictó una ley de menor jerarquía, de menor protección acá en la provincia, justamente para mostrar esa faceta que los recursos naturales, como son provinciales, tienen que ser defendidos únicamente por las leyes provinciales. Uh-huh. Siendo que la Constitución le da al gobierno nacional justamente la potestad de hacer presupuestos mínimos, es decir, leyes que digan, esta es la ley en que se va a basar todas las legislaciones provinciales, y menos de esto no se puede proteger, o sea, para eso, para presupuestos mínimos de protección, en este caso de glaciares. Es decir que lo que está diciendo la Barrick es que, bueno, queremos la ley sanjuanina y no la ley nacional, que es la que protege un poco más los glaciares, ¿no? Es decir, los glaciares son de la provincia, no del gobierno federal, por decirlo. Exactamente, ¿y por qué? Porque la ley provincial está hecha a medida de la BASIC, uh-huh, a medida de la minera Andina del Sol, que ahora es BASIC asociado con Shandongol. Nosotros vemos con preocupación justamente que se le deje de aplicar a las grandes corporaciones la ley y no se aplique la igualdad ante la ley, o sea, a los ciudadanos comunes sí se les aplica con rigor la ley, pero cuando esta ley se debe aplicar para grandes corporaciones con mucho poder político y económico, ahí se mira para otro lado. Entonces esperemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté a la altura de las circunstancias y haga justicia, empiece a hacer justicia con este dictamen, que es declarando la constitucionalidad completa de la ley de glaciares, porque si le sacan a algún artículo la constitucionalidad va a ser en favor justamente de la BASIC. Yéndome un poco en concreto, ¿de qué trata esa ley sanjuanina, digamos, que le conviene a la BASIC, y por qué le conviene? Y porque no se aplica el tema de las geoformas periglaciares y la ley... ¿Qué son? La ley nacional establece en el artículo 3 que se debe hacer un inventario nacional de glaciares, uh-huh, donde se individualizarán todos los glaciares y todas las geoformas periglaciares, y en el artículo 2 dice que no importa su dimensión y su estado de conservación. Entonces, la Ley Nacional de Protección de Glaciares está estableciendo que se debe hacer un inventario de todos los cuerpos de hielo sin importar su tamaño. En cambio, acá en San Juan, bueno, se deja liberado el tema de el ambiente periglaciar, y con eso se deja liberado el 90% de la cordillera de los Andes para hacer y destruir. Hay que recordar también que hay un inventario nacional de glaciares en función de la Ley Nacional de Glaciares, pero es un inventario trucho que lo hizo la gente del Yanigla con ICET, en donde se establece una medida que es de una hectárea para poder inventariar los cuerpos de hielo. Recordando que desde la cordillera de Mendoza hacia el norte, la mayor cantidad de glaciares en estas zonas son menores de una hectárea. En San Juan nada más hay aproximadamente 1.400 glaciares que tienen menos de una hectárea, y este inventario de glaciares no los contabilizó, no los puso en relieve. ¿Para qué? Justamente para favorecer a la Basic Gold, que es la empresa que está dañando glaciares y que se le sigue haciendo lobby político y desde la parte empresarial, para que no se dañen los intereses de una mega empresa multinacional minera, sin importar los intereses de mis hijos o mis nietos, que bueno, que yo espero que sigan viviendo en este, en esta parte del territorio argentino. Muy bien. Bueno, entonces hoy día se va a decidir, la Corte Suprema va a decidir sobre la constitucionalidad de esta ley, ¿no? Sí, esperemos que, bueno, se resuelva aprobando en su totalidad la constitucionalidad de la ley. Hay que recordar que hace aproximadamente un mes atrás salió también como noticia que uno de los jueces había filtrado información a la Basic Gold sobre los dictámenes de los otros jueces de la Corte, justamente para que la Basic Gold pueda hacer sus descargos, siendo información confidencial, siendo que esos dictámenes son internos y no van a salir a la luz hasta que salga justamente el dictamen de la constitucionalidad o no de lo que resuelva la Corte Suprema en pleno. Así que bueno, en esto se ve la mano de los intereses económicos y políticos de una gran empresa por sobre los derechos de los ciudadanos argentinos. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sea una Corte Suprema parecida a un país bananero, sino que sea una Corte Suprema de la República Argentina, de una república en serio. Muchas gracias, Saúl, por tu tiempo para con la Mosquitera. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande a todo el equipo y a la audiencia de la Mosquitera.